Sobre el arco iris, alto está el lugar que en una canción escuché nombrar. Sobre el arco iris, un cielo azul, donde se hará real aquello que sueñas tú. Mi sueño será realidad, sobre las nubes yo podré volar. A donde no existe el temor y todo es cielo alrededor, donde flotar sobre el arco iris. Como un ave en el cielo, sé que también podré mi sueño será realidad, sobre las nubes yo podré volar. A donde no existe el temor y todo es cielo alrededor, donde flotar sobre el arco iris. Volaré como un ave en el cielo, sé que también podré. Si un ave hasta ahí puede volar, entonces también yo podré llegar.